Hola, voy a pasar de los saludos porque es que tengo que ir directamente al grano. Necesito que alguien me ayude. Es un aviso urgente para alguien que pueda ayudarme. Soy bolito, adicta. Tengo que confesarlo. Estoy enganchada totalmente a las bolitas del blog. Ya no sé qué hacer porque pienso en ellas, sueño con ellas, como con las bolitas. O sea, lo hago todo con las bolitas, entonces por favor que alguien me ayude, que me dé una solución, a ver si hay alguien que esté en la misma situación que yo, porque es que estoy haciendo cualquier cosa y al mismo tiempo con las puñeteras bolitas estas. Y los jefes no me dan soluciones, así que si alguien conoce algún sistema para desengancharse de las bolas, pues por favor que me lo avise, lo ponga en el blog o haga algo.